Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día estamos aquí en el pueblo de Las Calles, donde en el marco del programa comunal de loteo social, Mi Pueblo, Mi Lugar, se va a realizar la preadjudicación y firma de convenio de entrega de lotes a vecinos y vecinas. Así que estamos aquí con su jefe comunal, Mauro Oviedo, para que nos cuente acerca de este programa. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, la Radio de Grito, Adrián, a toda la audiencia. Nosotros estamos en el día de hoy, 28 de abril, estamos haciendo un acto de preadjudicación y firma de convenio de cada uno de los beneficiarios, vecinos de nuestra localidad, que les va a permitir ese convenio dentro del programa de loteo social, que es un programa de loteo propio de la comuna, que se llama Mi Pueblo, Mi Lugar, en que consiste en la adjudicación de lotes sociales de unos 540, 530 metros cuadrados promedio, en un terreno de una hectárea y media, en general, que tiene propiedad de la comuna, el año 1998, que se compró con la idea de armar algún plan de vivienda, de gestionar algún plan de vivienda para poder cubrir la gran necesidad histórica que tienen Las Calles con algunas familias de no tener terrenos para poder construir su propia casa. Este programa incluye 21 lotes disponibles, porque se han dejado del proyecto general dos lotes para un espacio verde, tiene una funcionalidad urbana muy linda, va a tener. Se asignó hace mucho tiempo, hace más de dos años, a una familia que vivía en Inclusa Martín, un lote social para poder construir una vivienda para que ellos desocupen el Club San Martín, que vivían hace 20 años porque no tenían otras mejores condiciones. Entonces nos quedaban en el proyecto 23 lotes, dos se asignaron a un espacio verde, y después en ese marco, esos 21 lotes se ha trabajado en este proyecto. Ahora se van a entregar nueve lotes se van a preadjudicar y entregar, donde los beneficiarios a partir de hoy van a poder venir a abonar en 120 cuotas consecutivas a precios sociales a la comuna de Las Calles. Este programa incluye la autoconstrucción de viviendas que tienen que ver con distintos metros cuadrados cada prototipo. Un prototipo tiene 49 metros cuadrados, el segundo prototipo tiene 69 metros cuadrados que pueden construir, y el último, que es un poco más grande, tiene 89 metros cuadrados, pero cada uno de esos tres prototipos de vivienda tiene la posibilidad en el futuro, y está contemplada en la planificación de la obra, de poder ampliar cada una de esas dimensiones iniciales de metros cuadrados. Esto le va a permitir poder proyectar su vivienda, obviamente que tiene un código de edificación propio ese loteo social, para que podamos proteger, conservar desde lo visual y desde lo estético, además de lo ambiental, ese lugar tan bonito. Estamos hablando del ingreso a la localidad desde la placita Isleta del Monte, donde está la placa del asfaltado, y la placita a la derecha, ahí está el predio de 1 hectárea 650 metros. O sea que para nosotros es un hecho histórico. Mauro, ¿cómo fue el tema de la adjudicación, no? ¿Cómo se eligieron aquellos vecinos y vecinas? Casos, personas que tengan domicilio en la localidad, no menos de 5 años, que tengan la necesidad de vivienda, que tengan menores de edad o personas con discapacidad a cargo, una condición socioeconómica del grupo familiar, todo trabajado con el área de acción social de la comuna, domicilio legal en la localidad. Eso para el tema de los lotes propios, para ver y analizar si califican o no. Estamos hablando que la cuota más baja va a ser de 13.000 pesos mensuales, es muy bajo, es muy accesible. Después va a ir a los entre los 18 y 20.000 pesos, eso está definiendo ahí la parte técnica. Y obviamente los terrenos más caros que se paguen, porque aclaro, va a ser entre 20 y 22.000 pesos, depende del ingreso familiar. Y vamos a poner a la venta, ya vamos a informar el martes, el próximo día hábil después de hoy, porque el lunes feriado, los requisitos, y le doy una primicia al Radio El Grito, los requisitos de aquellas personas interesadas que quieran adquirir un lote, dos lotes se van a poner a la venta, al contado, con ciertas condiciones, para ver si califican. Si califican más de uno, obviamente, seguramente, se va a hacer un sorteo para poder adquirir al contado dos lotes que están sobre la ruta, en un lugar muy lindo, muy bien ubicado, con servicios, y ese dinero que ingrese, poder la comuna invertir en lo integral de la luz y el agua. Y no va a hacer falta tener domicilio en la localidad para ser parte. Nosotros siempre pensamos en armar algo ordenado, prolijo, que podamos incluir varios proyectos o programas sociales dentro del mismo loteo y que tenga la posibilidad de la gente que tenga un ingreso mensual en blanco y también que tenga un ingreso mensual en negro, que son los beneficiarios de hoy. De los lotes son personas que tienen, no tienen trabajo registrado, que trabajan en la actividad privada sin un registro formal, pero que son vecinos de aquí, de la localidad, que son emprendedores o trabajan en actividades que tengan que ver con la construcción, que no tienen terreno y que tienen un compromiso total con el tema de poder aportar y aparte han sido elegidos porque han calificado verdaderamente y va a tener una funcionalidad bonita porque tiene dos ingresos, un ingreso, una salida, tiene tres calles internas. Nosotros queremos terminar la gestión con seguramente otra adjudicación más y poder darle, bueno, y ya tener todo más o menos encaminado en la funcionalidad, ¿no? Bueno, Mauro, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, que bueno, por este programa, muchos vecinos y vecinas contentos de poder tener su casa propia. Sí, bueno, nosotros muy agradecidos a Radio Grito, un gran abrazo, obviamente después vamos a comunicar, vamos a pasar de parte de prensa de la nueva convocatoria para la venta de esos terrenos que queremos vender. Bueno, esto para nosotros es muy importante y aparte es el gran paso adelante de esta gestión, en esta segunda gestión nuestra que tiene que ver con ir trabajando en un proyecto integral de la solución futura del grave problema social que es la falta de vivienda, ¿no? Y nosotros somos, y lo aclaro por último, la única comuna del departamento San Alberto que tiene en la actualidad vigente y que va a realizar en la práctica un proyecto de loteo social, de adjudicación de loteos sociales con un terreno propio de la comuna. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, un gran abrazo y estamos a disposición.